Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo capítulo 5, versículo 6. El hambre no es silenciosa, ruge, duele, exige ser saciada, y cuando Jesús pronuncia esta próxima bendición, no está hablando de un interés tibio o una devoción educada. Está hablando de desesperación, de un alma que anhela algo tan santo que lo siente como si se estuviera muriendo de hambre. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Es ese tipo de hambre que no se conforma, que se niega a ser adormecida con distracciones o ahogada en compromisos. Es un anhelo espiritual, no solo por ver justicia allá afuera, sino por llegar a ser justos aquí dentro. Y esa diferencia importa, porque vivimos en una época donde muchos claman por justicia, pero pocos lloran por su propio pecado, donde la indignación surge con facilidad, pero el arrepentimiento casi nunca le sigue. Jesús no está llamando a los autosuficientes, está alcanzando a los que sienten el vacío, a los que saben cuán lejos están de lo que fueron creados para ser, a los que se miran al espejo y dicen, tiene que haber algo más que esto, a los que siguen caminando, aunque no saben qué van a encontrar, pero saben que no pueden quedarse donde están. Y aquí está la promesa, ellos serán saciados. No con éxito, no con aplausos, sino con Dios mismo, con la justicia que anhelamos, no ganada, sino entregada, no alcanzada, sino recibida en Cristo. Porque solo Dios puede saciar un hambre que Él mismo sembró. Y si tú la sientes, esa necesidad, ese anhelo, esa atracción hacia algo más puro, más profundo, más eterno, no es un defecto. Es prueba de que perteneces a otro mundo, pero ese tipo de hambre te va a costar. Significa alejarte de lo que antes te adormecía. Significa elegir el camino largo en vez del atajo. Significa dejar que sea Dios quien defina la justicia y no tus propios impulsos. Así que aquí está la pregunta. ¿Con qué estás alimentando tu alma? Porque siempre serás llenado por aquello que persigues. Y los que tienen hambre de justicia, incluso cuando duele, incluso cuando se sienten solos, serán saciados de una manera que el mundo no puede explicar y jamás podrá imitar.